Nosotros estamos fazendo todos sabem como funciona o bar. Está bastante intuitivo, não? Sim, mas hay algo bien importante del bar y que digamos que llega mucho a la mesa además de archivo, y es que arriba tiene una línea de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí todos vamos a construir un texto colaborativo que después vamos a subir a las memorias en N-1, que han sido todas las memorias de las mesas de trabajo de la Absurda. Entonces acá cada vez que alguien va escribiendo puede ir viendo cómo se está construyendo ese texto colaborativo, ¿no es cierto? El pirata es público, o sea, a la gente que se lo ve lo va a poder ver, ¿no es cierto? Y también van a poder, si alguien lo borró, saber quién fue. O los colores, esa vez. Los colores, sí, pero también hay una posibilidad de quitar los colores por si les molesta mucho. Lo chévere de esto es saber cómo la estructura de color va mostrando quién va trabajando en el bar. Yo soy verde país, por si acaso. Yo no existo. Yo soy rojo comunista. ¿Cómo? ¿Qué pasa yo? Caray, está saliendo, ¿no? Ah. Bueno, hay dos invitados que hay unos invitados que se van a sumar ahora a las 11 y una invitada que acaba de llegar, que es Lucía Chiquipoga. Como les contaba, teníamos una lógica de trabajo que empezaba por la creación de archivos, la organización de archivos y la conservación de archivos como grandes temas de los cuales vamos a ir desglosando de a poco. Dentro de la creación de archivos, y dentro de lo que es los archivos y el arte contemporáneo, y la creación artística contemporánea, tenemos algunos proyectos bien interesantes. Lucía ya les va a contar, que es directora de un taller, de un archivo fotográfico, de fotografía histórica, y al mismo tiempo en su obra incorpora fotografía de archivo y la transforma y le da una película. Te dejo hablar a ti, Lucía. Buenas, me llamo Lucía Chiriboga, soy fotógrafa e investigadora de la fotografía ecuatoriana, más o menos desde hace más de 15 años, digamos, junto con otros autores y compañeros. ¿Puede ser un poquito más fuerte que no se escucha? Ay, que tiene un micrófono que escucha todo. Después les podemos hablar memorias. Ya, desde hace más o menos unos 15 años, junto a varios compañeras y compañeros, hemos trabajado en la investigación de la historia de la fotografía en el Ecuador, que ha arrojado varios productos. Una serie, digamos, de libros de temática específica, Retrato de la Amazonía, 1880-1945, un segundo libro que es Identidades Desnudas, la temprana fotografía del indígena de los Andes. Un tercer libro que, bueno, Zapata, Vecinos, Zapata, de un fotógrafo de la Tacunga, de mediados de más o menos del siglo XX. Otro que se llama Retrato Iluminado, que es la historia de la fotografía en Ecuador. Bueno, y un par más de libros. Y últimamente el último que hemos hecho es La Historia del Cacao. Son investigaciones que hemos ido llevando a lo largo de más o menos unos 15 años, específicamente yendo a los archivos en el sitio, y no necesariamente archivos, yendo a buscar, en búsqueda de personas individuales que podían tener en el marco de su hogar tanto la memoria familiar, digamos que es el archivo privado, que es la foto de familia, como al mismo tiempo fotografías que nos representaban la vida del Ecuador. Todo eso, por el un lado, ha salido a través de exposiciones, tanto a nivel de las mismas comunidades en las que fueron encontradas las fotos. Las primeras fueron hechas en la Amazonía, Parcayacu, Sarayacu. Exactamente allí llevamos las fotos, al mismo tiempo publicamos los libros y al mismo tiempo hemos constituido una base de datos fotográfica que, digamos, que este momento está alrededor de 12.000 documentos históricos de fotografía, que va desde la primera, el daguerrotipo, ambrotipos, ferrotipos, hasta la actualidad, hasta más o menos 1950. Es una base, digamos, utilizando el software de FileMaker, que te despliega muy rápidamente, digamos, la imagen y todos los campos que te van dando la historia de la fotografía o la historia del país o la historia, digamos, de una ideología o la historia de una representación. Simultáneamente, digamos, este momento acabamos de acceder a uno de los archivos más importantes de fotografía sobre Quito y sobre el Ecuador en Leipzig, Alemania. Científicos alemanes, como todos sabemos de nuestros países, recorrieron el país tanto en el siglo XIX, alrededor del 1870, hicieron fotos y compraron fotos a la mayoría de fotógrafos. En el 1900, vulcanólogos, científicos y exploradores comienzan a recorrer toda la ruta nevada y de glaciares del Ecuador. Todos esos archivos son luego legados al Museo Leipzig de Alemania. A través de la municipalidad y el Instituto Metropolitano de Patrimonio hemos accedido a alrededor de 1.500 archivos digitales sobre el Ecuador, que lo estamos trayendo a Alemania. Eso también se está construyendo una base de datos que esperamos más o menos para fines de este año estaría abierto a través de, digamos, servicio electrónico. Primero en un sitio específico, en computadoras, para que pueda acceder libremente la ciudadanía. En una segunda instancia pensamos que vamos a una hoja web y base de datos. Un proyecto municipal con, digamos, el trabajo y la colaboración de Taller Visual, que es la institución que yo represento, junto con otros compañeros. Simultáneamente, digamos, al mismo tiempo, hago mi propia obra fotográfica. Vengo trabajando más o menos desde el 90 en mi propia obra fotográfica, y debo decir que la primera obra mía que tal vez valió la pena es aquella que un día me encontré en un laboratorio análogo, como, o sea, sigo trabajando ahorita, manejando digital y análogo, me encontré en el laboratorio haciendo doble exposición de materia de fotografía contemporánea realizada por mí y fotografía histórica. ¿Por qué? Porque sentía que había una continuidad en la representación visual, en la ideología del fotógrafo, es decir, de mí y del antiguo fotógrafo, en la forma en que mirábamos los indígenas. Entonces, había cosas que no las podía decir con una foto directa, documental. Entonces me encontré intentando crear a través de doble exposiciones una relectura de mi propia obra y de la obra histórica, tanto cuanto creo que los fotógrafos efectivamente llevamos una forma de mirar, y esa forma de mirar tiene una manera ideológica, cultural, social. En base a eso, digamos, he seguido trabajando. Este momento ya me encuentro en una fotografía mucho más, como se dice, minimalista, casi etérea, porque sigue mi emoción, sigue mi filosofía, sigue mi ideología, mi propia obra. Entonces, desde la representación. Lucía, muchas gracias. ¿Es? Lo que pasa es que era, como tú no estabas cuando llegamos, era una presentación breve. Sí, no, disculpa. Sí, para seguir con el tema, pero muy interesante. Vamos a seguir encontrando al momento de donde, por ejemplo, tú mencionabas una base de datos, digamos, un programa de manejo de colecciones que es súper interesante. En su momento vamos a ir a... Perdón que me haya extendido. No, estaba interesante. No sabía cuál. Lo que pasa es que con el cambio todo nos distinguió un poco y no hemos ido muy al grano. A nivel de archivo hay una experiencia bien interesante de un homónimo de Gabriel Vanegas que tenemos aquí, que se llama Botanic. Y es el archivo consiste en el archivo de las experiencias de obras de arte. Entonces es un registro pormenorizado, digamos, que se llaman diarios de distintas obras de arte donde cada persona cuenta a partir de palabras, imágenes, video, cuál es su experiencia. Creo que ahí tal vez lo... una aproximación más... tal vez la podemos tener a partir del video. Dura un poco con minutos. Sí, me interesa este video, sí. En el caso, por ejemplo, de Lucía, mientras se baja eso de YouTube, tu página web, digamos, el acceso a tu obra es a través de Sound Zero, ¿no? Que también es una gran base de datos de fotógrafos. Y ahí es el interactivo. Botánica es un proyecto de conservación de arte mediático que compila y divulga diarias experiencias del observador e interactor con una obra de arte. El problema de conservación que enfrenta el arte digital, net art, bioart y performance, entre otras variaciones de arte digital, es una problemática similar a la que enfrentaron los conquistadores o creadores de América en el siglo XVI. Por ejemplo, ¿cómo conservar el sabor de una piña y mostrarlo a Europa? El viaje en barco era muy largo, permitiendo solo llevar cuerpos disecados, muertos y sin sabor. Es por esto que la única forma de mostrar la belleza de lo que encontraron en la mayoría de sus expediciones era conservando el espíritu, la síntesis, la reinterpretación de lo que observaban a partir de su experiencia sin saber ningún método científico, y que plasmaban en diarios y libros acompañados de imágenes fantásticas y monstruosas, inspiradas en factores políticos, culturales y estéticos que determinan cada época. El archivo pasó de ser más que una representación de la realidad o copia, a ser la realidad misma, a ser el sabor de la piña. Okay, my name is Pau Gala. I'm on an expedition where I would have to document one artwork. The one that I chose, I don't know the name, but you will see it soon, but I know the name of the artwork. Una forma de preservar el arte es a través de nuestra propia experiencia, de nuestra interacción, reinterpretándolo y capturando su espíritu, síntesis o esencia. Poder mirar la obra de arte, más que su materialidad, como un artefacto que narra historias de un recorrido único, particular e irrepetible. Entonces, ¿qué es Botanic? Botanic presenta arte a través de notaciones, síntesis de la experiencia del desconocido observador e interactor, como una forma de comunión espiritual reviviendo la obra, donde la notación pasa a ser la obra de arte en sí misma. Para lograr esto, en Botanic realizamos unos talleres de notaciones gráficas y audiovisuales, con el ánimo de preservar obras de arte a través de la experiencia del observador interactor, que serán archivadas en el diario personal de cada participante. ¿Cómo funciona Botanic? Los talleres consisten en el archivo de obras de arte expuestos en un evento de arte, donde cada participante va a archivar una de las obras, ilustrando, componiendo gráficamente y describiendo tanto la obra como su interacción y experiencia con ella. Al final del taller, los diarios ilustrados de cada participante van a ser compilados en una publicación enciclopédica, física, así como digital, permitiendo a toda nuestra comunidad ver los resultados libremente y leer las obras de arte a través de la reinterpretación. El ejercicio profundo de reinterpretación que cada persona realiza en los talleres permite de igual forma una continuidad de tradición oral, escrita y audiovisual, ejercida por una masa crítica y no por una élite. Puedes usar Botanic como plataforma o formato, organizando y dirigiendo tú mismo un taller en tu ciudad, participando en uno de los talleres o patrocinando un taller en tu exhibición de arte, sirviendo como método de documentación en tiempo real. Que si se nos cae el servidor se desvanece, y esto nos empieza a preguntarse de qué manera se termina siendo una exploración en el arte contemporáneo y como tratando de conservar esas cosas, pues ese registro, ¿no? De hoy. Me parece que tal vez es pertinente hacer esa pregunta más que esta misma. Les voy a presentar, así a modo de intro simplemente, un pequeño teaser del colectivo de Kanji People, ellos lo que tienen es un archivo de videocartas, de videocartas de migrantes. Ya luego Melina y Juan Pablo nos van a contar un poco más. Hay un tema bien delicado respecto del acceso a ese archivo, porque generalmente son cosas, son cartas súper personales de las familias, entonces requieren de un permiso especial, simplemente para ser visionadas requieren de un permiso especial. Con lo cual, bueno, vamos a ver este teaser que va a caducar hoy, porque realmente no van a levantar material todavía la web. Ella ya nos va a explicar un poco más cómo funciona el archivo. En todo caso, tenemos como referencia, mientras se baja esto. Su blog. Tantos años he mirado tu sonrisa. van a estar conectándose en unos 10 minutos más o menos. Sé que están trabajando en un WordPad y yo no me entero porque no tengo el WordPad, pero de alguna manera la idea es poder ir como completando cada uno de estos temas con simplemente datos y links que puedan ser de interés. Por ejemplo, en este caso sería interesante, no sé, más o menos ya conocemos con qué tipo de bases de datos trabajamos, pero cualquier aporte en cuanto a herramientas, sobre todo, que creo que lo que más nos interesa, ¿no? Poder compartir herramientas que tengan que ver con, por ejemplo, en el caso de la catalogación, hay una herramienta a la que me estuve asomándome hace poco, que se llama Collective Access. Ahí hay un poco como las generalidades, ¿no? Es gratis, es multilingüe, admite todos los archivos, todas las variedades de archivos imaginables, más o menos. Y tiene la posibilidad de que tanto las personas que están construyendo esa base de datos como las personas que acceden pueden interactuar con ella. En el caso de los usuarios, pueden crear álbumes, hacer comentarios, etiquetas, tener sus propios slideshows, por ejemplo, de imágenes. Como ejemplos, obviamente, bueno, la gran contra es que la mayor parte de información para desarrolladores pues está en inglés, ¿no? Para los que no hablan el idioma. Una pregunta, por ejemplo, si uno quiere subir sus imágenes a este sitio, ¿quedan abiertas para todo el público? No todos los sitios, depende del proyecto. O sea, ahí hay algunos proyectos que son más abiertos que otros. Por ejemplo, en el caso de la Cinemateca Alemana, este es un proyecto que tiene que ver con, lo que han hecho es recoger material, digamos, de filmaciones hogareñas y de fotografías de cuando fue la unificación, ¿no? La caída del muro. Entonces, por lo menos en inglés. El tema con el Collective Access es que hay muy poca información en español, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, uno puede, por ejemplo, acceder. Les voy mostrando. Uno accede a una determinada imagen o video. Siendo usuario, lo que puede hacer es crear tags y hacer comentarios y compartir ese material. ¿Sí? Ya sea a través de Facebook, Twitter. Y se pueden hacer rankings también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, bueno, para cualquier pregunta, comentario o información suplementaria respecto a esta imagen, estaremos gustosos de recibir comentarios y tags, pero bueno, hay que registrarse bien. Pero básicamente, como miembro, tú puedes rankear, etiquetar o comentar en las fotos y videos y puedes crear tus propios álbumes para luego compartir. Eso me parece interesante porque va creando, digamos, de alguna manera una especie de atlas muy personal de imágenes, ¿no? Una lógica que responde a la lógica de cada uno y es una manera muy distinta de vivir, digamos, de ponerle vida a un archivo de alguna manera. Hay algunos otros usuarios de este mismo entorno de programación, en realidad, que se llama Collective Access, que son, por ejemplo, hay uno que es también, por ejemplo, de películas hogareñas en torno a la feria del 40 en Nueva York. O hay, por ejemplo, el New Museum de Brooklyn, lo que hace es, son colecciones más referidas a arte contemporáneo. En todo caso, digamos, lo realmente importante es muy accesible, o sea, es muy fácil de utilizar, pero claro, para la parte de customización, digamos, de que tenga las características que cada archivo necesita, eso pues, requiere ciertos conocimientos de desarrollo, ¿no? De programas. pero para eso estamos aquí todos juntos, para compartir ese tipo de conocimientos también. En este PowerPoint, luego del jueves va a tener la forma que le vayamos dando a lo largo de la mesa de trabajo. Y ahí, por ejemplo, en la parte donde dice inglés, hay un link a un wiki que tiene muchísima así, información bien extensa respecto del entorno de programación. Hay poco, o sea, lo único que hay es en inglés y un poco en francés. En español no hay nada, así que sería un estupendo aporte si es que en algún momento les interesa crear un tipo de plataforma así, tal vez a través de Juntos, Jog, que hay que ver, o tal vez como sistema de catalogación hay alguna posibilidad que nos estamos perdiendo y que tú nos puedas comentar, por ejemplo. Bueno, en ese tema específico, yo preferiría introducir un concepto que no sé si lo conocen, pero es el concepto de las folksonomías. Porque antes de la era de Internet, nosotros teníamos los sistemas de... ¿Cómo era el concepto? Folksonomías. Yo tengo acá varias pantallas, yo no sé si en algún momento lo voy a mostrar. No sé, claro. Porque... Yo lo que voy a hacer es en el pad, voy a subir ese PowerPoint y en el pad pongo el link de descarga, ¿vale? Vale. También creo, y como aprovechando que dice Barón, que está... O sea, como que el objetivo es que entre todos construyamos este concepto del mal de archivo, ¿no es cierto? O sea, como esas posibilidades de archivar en internet y hacer un gran repositorio de lugares como web.arch.org que nos están mostrando y problematizarlo, pero también creo que en algún momento vale la pena preguntarnos por qué archivamos, o sea, cuál es el miedo de estar guardando todo. Y además que si estamos consumiendo nuestra máquina y ahorita nos pusiéramos a hacer una revisión de discos duros, qué es lo que guardamos es mío y por qué estamos guardando lo de nosotros, cuánta música tenemos nuestra, cuántos videos, cuántas fotos, y cuántos son cosas que estamos realmente descargando. También la pregunta puede ser a la inversa, cuando no archivamos, ¿qué estamos perdiendo? También. Por eso, esto del MicanGD es súper interesante, porque son videocartas en la época donde no existía Skype. Entonces cualquier contacto audiovisual, visual, que los migrantes podían tener era solamente si grababan y enviaban esos archivos. Ajá. Y lo que Juan Pablo y Medina hicieron es básicamente recopilar esos cassettes que ya se estaban yendo a la basura porque ya no servían para nada. VHS, Betamax, cosas así. Claro, y también como... Pues a mí me parece muy importante saber estos derechos de esos archivos, ¿no es cierto? Hasta qué punto se libera esta información, si se hubieran perdido, porque cuando alguien tiene un interés de recuperarlo para alguien, empiezan a tener un valor. Tiene un valor simbólico que a veces es mucho más fácil perderlo al valor económico que empieza a tener el archivo, ¿no es cierto? Y como también con esta gran posibilidad de estar archivando y guardando todo, ponemos como en tela de juicio nuestros límites de intimidad, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto estamos abriendo toda nuestra información o entregándole? ¿Qué tanto nos importa? O sea, creo que está, y lo habíamos planeado un poco, ¿no? Como divertido que entre todos empecemos a aportar, pues no que realmente la intención de las mesas de trabajo, ¿no? Es que digamos que esta charla, ¿no? Ok, vamos a plantear algo. Bueno, ahí en esa pantalla lo que hay es una imagen con una especie de varios conceptos y procesos que tienen que ver con una mirada del ciberespacio, del ciberespacio como una conciencia artificial, una conciencia artificial global, ¿ya? Que en mi planteamiento es una conciencia planetaria, una conciencia mundial. El ciberespacio es 100% subjetividad, lo que hay en el ciberespacio es subjetividad pura. Y además es una conciencia digitalizada, por lo tanto objetivada, por lo tanto es como un sueño compartido objetivado, objetivable, por cuanto podemos nosotros analizarlo, mirarlo, leerlo, conocerlo. De ahí la importancia de la tecnología web, ¿ya? Ahora, la tecnología web es la herramienta fundamental para la participación en el ciberespacio. Y la participación en el ciberespacio es un gesto político y es una actividad o una acción consciente de creación de subjetividad, de nuestra subjetividad en un contexto de múltiples subjetividades, en un proceso, en el fondo, de creación de esta conciencia global, y que, bueno, según Marshall McLuhan en algún momento planteó que con una cierta masa crítica de personas integradas en esta conciencia artificial, podríamos hablar entonces de una conciencia planetaria. Entonces, toda participación, toda intervención con información, con contenido, con conocimiento en el ciberespacio forma parte de este proceso. Esa es la hipótesis base. Ahora, ¿cómo se va construyendo este conocimiento y cómo se va construyendo esta subjetividad? Y ahí yo, en el ámbito de la archivación, yo introduzco el concepto de las folksonomías, que son lo siguiente. En la historia nosotros siempre hemos utilizado sistemas de archivación o de catalogación a partir de estructuras de temáticas. Por ejemplo, el método Dewey son temáticas que se van organizando inteligentemente a partir de temáticas generales para temáticas más particulares, y existe una gran cantidad de ítems, ¿no es cierto?, de este sistema de catalogación. El concepto que está detrás es el concepto en donde, por ejemplo, el iluminado, la persona especialista, el capacitado, el profesionalizado, sabe cómo organizar el conocimiento a partir de una estructura, ¿no es cierto? Con la aparición del ciberespacio, con la aparición de Internet, aparece otra forma de ir creando esta, ir identificando la información, en la medida en que los usuarios participan en la descripción de los contenidos. Y hay dos casos particulares que se pueden citar como ejemplo. La experiencia de Yahoo, que hizo un directorio con la estructura, con el método de catalogación, por así decirlo, el directorio tradicional, el turismo, después turismo aventura extremo, catalogaciones creadas por alguien, y ofrecía el directorio para que la gente se inscribiera. El otro método era Google. Google tenía un sistema de identificación de tag a partir de la repetición de palabras clave. La folksonomía, en el fondo, es una nueva manera de catalogación en donde el que cataloga es el público. Y la repetición de palabras va levantando el parámetro con el cual yo clasifico un contenido. Por lo tanto, estamos hablando de la construcción de tags o la construcción de identificación de los contenidos en base a una conciencia colectiva o una inteligencia colectiva que trabaja en el ciberespacio catalogando y tagueando. ¿Se entiende? Sí. Entonces, desde la aparición del ciberespacio y desde la aparición, bueno, del algoritmo de Google y de Wikipedia, ya podemos hablar nosotros de la folksonomía como la etapa superior de la archivación o de la catalogación. Pues ya es ineficiente. Bueno, ustedes ven la diferencia entre Yahoo y Google. O sea, Yahoo, empresa que se tuvo que proyectar por otros lados porque su directorio realmente no era tan eficiente. El método de trabajo, o sea, ejércitos de personas con computadores etiquetando y seleccionando y corrigiendo los directorios, y Google, en cambio, con un solo algoritmo que se basó inteligentemente en la detección de las opiniones de la propia gente que va construyendo el ciberespacio, porque finalmente el ciberespacio lo armamos nosotros, usted ve los resultados. Por lo tanto, ese elemento es parte fundamental de lo que nosotros podríamos llamar la web semántica. La web semántica es precisamente una web tagueada. Por lo tanto, el archivo es la web, el archivo es la web. Y la web semántica es el paso superior de la web, que donde uno subía la foto y no le ponía nada, a una web con parámetros semánticos para avanzar hacia una etapa superior, digamos, del ciberespacio. Hoy día podríamos hablar, por cierto, de la web 2.0, pero para avanzar a una web 3.0 estamos hablando de ya herramientas inteligentes que van capturando la información a partir de estas tags y de estas taxonomías y van construyendo conocimiento o van traduciendo conocimiento o haciendo minería de datos. Por poner un ejemplo, yo hice un ejercicio antes de venir. Hice este agregador de contenido, que es una web muy simple, que está en labsurlab.cubuntos.net, con W, que es un portal que captura y guarda información de diferentes medios: Instagram, YouTube, Flickr, Google, Facebook, Twitter, etc. Y además puedo poner contenido. Y en este caso yo hice una red bastante simpática porque, bueno, yo publico correos electrónicos en Posterus, labsurlab.posterus.com, publico fotos en Picasa, publico algunas noticias en el mismo portal. Y la gracia de este portal es, bueno, este portal tiene además una tecnología responsive en términos de web, donde se va adaptando a los distintos aparatos que lo abre. El aparato, por ejemplo, está. Por ejemplo, si yo muevo esta ventana, el sistema se adapta a la pantalla. Entonces, yo entro con un tablet, entro con un teléfono, entro con un monitor de 1920, como yo tengo en mi casa, y el scroll eterno que tiene, este scroll. Este scroll, este es un scroll eterno, donde va saliendo todos los contenidos y se van traduciendo. Y si yo alcanzo el nivel más bajo, vuelve a abrir nuevamente y sigue desplegando información hacia abajo. Si yo quiero ver solamente imágenes, acá tengo imágenes enviadas por diferentes medios y gente que ha ido publicando imágenes de LabsurLab y yo he ido capturando esas imágenes simplemente dejando el motor configurado. Si yo quiero ver solamente Twitter, ¿no? Bueno, esto, aquí, acá hay una fuente de Twitter bastante alta en torno al... Ah, mira, acá está la foto de la plaza, y acá llegó la actividad de la plaza que se hizo hace un rato, o que se está haciendo. Está ya publicada. ¿Cómo llegas a tu talla? ¿Por el Twitter? Porque yo tengo capturado, o sea, yo tengo agregado el hashtag LabsurLab. Entonces, todo lo que salga con ese hashtag aparece publicado. Pero la gracia es que el Twitter que está ahí, yo lo guardo en un archivo. Por lo tanto, en el fondo, lo que yo tengo acá es un repositorio de toda la historia del LabsurLab por Twitter, por ejemplo, que ahí está todo prácticamente. Y lo tengo guardado, es decir, lo puedo buscar, lo puedo analizar, porque el sistema de Twitter es ineficiente en cuanto a la capacidad de trabajar en la historia. O por ejemplo, los hashtags. Entonces yo puedo hacer un seguimiento de hashtag, guardar esa información y después hacer un trabajo de análisis. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Suponiendo que, por ejemplo, un día se cae Twitter, ¿igual tu sitio sigue conservando su archivo? Exactamente. Lo guardó en un repositorio. Lo guardó en un archivo. Haciendo una copia ya. Haciendo una copia. Perfecto, no me había entendido. Por lo tanto, es un repositorio. Entonces, yo creo que, para terminar, creo que el trabajo con la con Foxonomía sobre la web semántica en este contexto es fundamental, es fundamental. Y yo se los digo porque la gente tiene la tendencia a este es un gran repositorio de fotografía, entonces no está en internet, pero no sé, voy a poner en internet unas 5 fotitos y voy a decir que vengan a visitar. Es muy importante ir avanzando paulatinamente en la publicación de contenidos en el ciberespacio, porque, como les digo, ahí está nuestra conciencia, ahí se está jugando todo a nivel de la subjetividad mundial. Entonces, es muy importante tener un rol activo en cuanto a la publicación de contenidos y al traspaso de contenidos en internet. Y sin tenerle miedo a los distintos medios, porque finalmente, y esto es otro elemento que yo también quería plantear, pero lo voy a solamente mencionar para terminar, hay dos temas. Uno está el tema de la información dura, de la información archivable, que también es la más importante, por supuesto. Ahí está nuestra memoria, nuestra historia. Pero también hay una información que circula en los flujos, que es una información que uno no sabe de dónde partió ni tampoco sabe dónde va a terminar, que es la información del flujo. Esa información es tremendamente necesaria porque es la información que marca tendencias, que va construyendo opinión. Acá yo estoy recogiendo y dejando como informaciones posible de estructurar información que es flujo, que se supone que es flujo momentáneo. Y la estoy guardando y la estoy recuperando para un archivo que va a poder ser consultado posteriormente. Entonces, pero muy importante estar presente en los flujos de información porque se va construyendo opinión política, opinión pública. Y ahí no hay que tenerle miedo a los medios sociales o a las redes sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, cuando salimos el mismo a día, por ejemplo, mi grupo de Facebook. Tenemos una urgencia en proyecto, entonces vamos. Pero creo que regresamos. Gracias. Por ejemplo, este es un muro de Facebook, de un perfil mío, de un perfil personal que tengo. Llevo un muro prácticamente, uno puede encontrar información, bueno, hay muchas cosas personales, pero uno puede encontrar información riquísima en cuanto, por ejemplo, a actividades de resistencia cultural, de arte. Y el muro se transforma en un portal web prácticamente con información avanzada y con inteligencia en tiempo real de las cosas que se están discutiendo, de las cosas. Y eso es Facebook. Y claro, es privativo, es una red social privada que nosotros contribuimos a que el dueño de Facebook se haga millonario y más millonario. Pero también hay un rol que está cumpliendo Facebook en materia de contracultura, de resistencia, de contrainformación. Porque un espacio. Son espacios, yo tengo ahí 3.500 amigos y yo he ido depurando lo que se ve en el. Entonces al final termino con muy buena información de primera mano. Ahora, esa información, claro, es una información también de flujo, porque en el fondo se va perdiendo. Sí. Pero uno también puede discriminar y puede taggear y puede recoger la información importante y presentarla. Ahora, ahora con esto termino. ¿Cómo se aplica esto a la archivación y a la catalogación de materiales físicos? Vamos a hacer un repositorio, vamos a hacer un portal web donde tiene la información en una base de datos. Esa información puede ser tagueada, puede tener una referencia, por ejemplo, en fotografía, si se trata de una obra, si se trata de cualquier producto, de cualquier bien. Y la interfaz puede ser digital y un repositorio puede estar en un servidor local y el mismo sistema puede estar disponible en internet. Entonces no hay que hacer dos veces el mismo trabajo. Si yo puedo hacer con una interfaz web, a ver, por ejemplo, acá yo tengo Bueno, acá está Foxonomía en Wikipedia, para las personas que quieran leerla. Así se escribe en español, digamos, porque en alemán se puede con K. Foxonomía. También acá está semántica, que es la otra, el otro concepto que se puede revisar. ¿Lo subes al bar? Yo subí ya Foxonomía. Bueno, por ejemplo, acá, este es un portal web que hicimos. Yo participé en su. Yo lo hice también. Para que no me acuerdo con esto. Pero este es un portal web de la Fundación Chile, que es una entidad muy importante en Chile, que tiene el sitio Educar Chile, que es el sitio más visitado en Chile, que tiene 7 millones de visitas diarias. Y acá, por ejemplo, esta es una entrada de un registro del diario. Entonces, se le saca el pantallazo al diario y se va haciendo un repositorio de imágenes del diario. Y se puede etiquetar y se puede difundir en las redes sociales. Y este es un ejemplo de la archivación de un documento que está en formato de papel, pero también tiene su formato digital y además se puede leer en línea con tecnología. Se me olvidó el otro. Con tecnología bastante avanzada del tema de visualizaciones online. Así es que yo puedo tener perfectamente una herramienta web para administrar un repositorio en una biblioteca, funcionando en mi computador en un servidor local, pero además puedo poner ese mismo sistema online para que pueda ser consultado. Entonces, ojo con eso de andar haciendo dos proyectos para uno primero y el otro después y gastar recursos cuando en realidad se puede hacer perfectamente de un solo. Bueno, eso. Si hay preguntas, no sé cómo quieres hacer. ¿Cómo se puede profundizar conocimiento sobre esto que acabas de decir? Buena pregunta. Pero digamos, a futuro, algo que podamos leer, por ejemplo, hay algún material que podamos. A ver, una de las temáticas que es interesante entrar es todo lo que es el tema de la web 2.0. Hay un gráfico, hay un gráfico que les puedo mostrar, vamos a mostrar estas imágenes. Acá está explicado un poco el concepto de la web con algunos conceptos clave. Con algunos conceptos clave, como por ejemplo, acá están los diferentes conceptos que están vinculados a este tema. Por aquí tendría que aparecer en la fotonomía. Entonces, acá por ejemplo, nosotros tenemos. Acá está la fonoxonomía, acá está con K, ¿no? Ojo, las interfaces, todos los conceptos que forman parte de la nueva web. Entonces, si ustedes buscan en Google Web 2.0, van a encontrar un documento de Tim Berners-Lee, por ejemplo, que es muy bueno. Van a encontrar, si buscan en imágenes, van a encontrar estas infografías, que son muy buenas, donde se muestran. Usted es un buen alumno, ¿no? donde se muestra todo esto, bueno, yo hago clase todo esto, por eso que hablo de él. Se muestra esto. Eso es una fuente de información. Lo otro es el tema de la tecnología web propiamente tal, es decir, hay que estudiar y hay que avanzar en la tecnología web. Los chicos que se fueron, que estaban construyendo base de datos para una aplicación, a mí me parece de hecho, hice el gesto de que a lo mejor la tecnología web para ellos también tendría que ser necesaria, es decir, ellos tienen que tener un web para promover lo que están haciendo. Y no solamente eso, sino que podrían perfectamente desarrollar la aplicación. Y uno puede desarrollar una aplicación para teléfono, para el Android, para el iPhone, puede tener el web y puede tener su sistema offline, digamos, articulado, y obviamente con redes sociales. Ahora, Después podemos, si tiene una segunda intervención mía, a lo mejor yo podría mostrar el contexto con todo el tema de las redes sociales, que es tremendamente potente. Perfecto, buenísimo. Pero yo creo que con eso. Lo que tú desarrollaste es una especie de buscador que busca cada vez que alguien tuitea un tema en concreto que pones ahí y eso se publica. ¿O lo programaste o se puede poner esa aplicación a alguna página que desarrollemos nosotros también? Mira, este es el sitio que está construido sobre Jobtail. Jobtail es el software que desarrollamos nosotros, ¿ya? Que se puede, la primera versión está a punto de salir ahora en estos días, la primera versión descargada, ¿ya? Que va a tener nuestro proyecto ahí, traducido a lengua originaria, pero este es un fork de Joomla. Entonces las personas que usan Joomla, el sistema del CMS, lo mismo que Jobtail es latinoamericano, la única diferencia, y además es copyleft, ¿no? Es totalmente gratuito y la marca es copyleft, a diferencia de Joomla, que es copyright. En este sistema uno le agrega extensiones. Entonces tú puedes crear un portal con algunas extensiones que hacen el trabajo de recuperar la información, ¿ya? Y son extensiones generalmente disponibles gratuitamente. Entonces, si tú quisieras tener esa performance en un sitio, habría que ver ahí el tema de cómo yo te puedo apoyar ahí en eso, ¿no? Yo te puedo apoyar. Porque son varias extensiones que se instalan para que trabajan juntos, se configuran para que se puedan ver en un sitio como ese. Pero está disponible, o sea, hay información disponible, son cuestiones que se bajan, que se pueden ocupar incluso mucho más avanzado que esto, porque yo esto lo hice a la rápida, o sea, antes de venirme dije pa, pero yo puedo, por ejemplo, tener archivos priorizados que muestran la imagen más grande. Acá está muy, muy de recuadro chico y entonces como que la vista no gusta mucho, por lo menos la página de inicio, pero la vista de fotos se ve más bonita, pero se puede configurar mejor. Está disponible la información. Sí, igual hay varias herramientas de estas, ¿no? Sí. Claramente esta tiene este gran plus y es que es copyleft total, ¿no? Bueno, ¿qué es la limitación de Joomla entonces? ¿Ah? Al ser copyright, ¿en qué sentido tiene limitaciones Joomla? Porque lo que pasa es lo siguiente, nosotros, yo personalmente, en América Latina, hemos estado en una campaña promoviendo lo que le llamamos el software libre 2.0. Porque resulta que software libre 2.0. Porque en el fondo lo que ha pasado en el mundo es que los desarrollos de software dicen, este código es GPL y está disponible. Y están disponibles el código fuente. Pero además, este proyecto de que desarrolla software, además tiene una fundación o una corporación que tiene el nombre del software, que es copyright. Entonces todo el capital simbólico corporativo va quedando en manos de esa fundación y el código va cambiando. E incluso se incorpora nuevos lenguajes y el código va cambiando. Y la corporación, entonces todos nosotros vamos como usuarios fieles del software libre, voy a ocupar esto porque es software libre. Y resulta que finalmente quedamos a la merced del tipo de gestión que haga la institución con la marca. Y resulta que en Joomla hay una gestión privativa de la marca. Y asimétrica, en términos de su manejo a nivel mundial. Por eso nosotros que levantamos Joomla, hicimos grandes eventos. Nosotros hicimos eventos en Chile con 1.000 personas, 1.500 personas, en los principales centros de la ciudad, de Santiago. Creamos el primer diplomado de Joomla en la Universidad de Chile, después de la Universidad Católica. Todavía tenemos cursos de Joomla en la Universidad Católica de Chile. O sea, levantamos el software, levantamos la marca. Y resulta que, como empezamos a tener mucha visibilidad, Ahí empezaron los roces y empezó la gestión privativa de la marca, y ahí es donde nosotros dijimos entonces hacer un fork latinoamericano. Así que se puede ocupar, cuando esté disponible ahora en estos días se va a poder descargar y obviamente vamos a tener nosotros tecnología de este tipo. Ahora, en todo caso, la tecnología responsable es una tecnología disponible hoy día a nivel mundial, porque está, se trabaja con CSS3, HTML5 y jQuery. Ya hay una mezcla ahí de tecnologías que están, que permiten esas visualizaciones más avanzadas, ¿no? Que en el fondo están prácticamente transformando la forma de visualizar los sitios web a nivel mundial en este momento. Es una cosa que salió hace muy poquito. Y por otro lado, las extensiones para la captura de contenido en el web. ¿Se fijan? No sé si contesto. Sí, o sea, son herramientas que están para que cualquiera se arme una especie de blog donde están todos sus contenidos, ¿sí? Sí. De hecho, a lo mejor nosotros podemos hacer un pack de Yocté con eso para que se pueda descargar y se pueda ocupar. Tal cual. Tal cual. Está en el pack. No. Me estoy conectando con Canchi People de Cuenca. No hay camarita, así que no te preocupes por eso. No, pues mientras esperamos. Es que estaba pensando para si estos datos en estos nuevos proyectos de encriptación de Twitter, donde uno usa Twitter, esas plataformas, o sea, como usar esa plataforma de gran información. Pero cuando estos códigos, como también el que existe en Twitter del diario, que le coge uno las noticias y le generas como un periódico de todo lo que pasó en el día, cuando empiecen estas herramientas de encriptación de información en Twitter y eso, estos códigos sí cogen. Claro. ¿Sí terminan cogiendo? Se puede hacer una interfaz que consulte y que tenga una llave que pueda conectarse con la herramienta encriptada y publicarla en forma privada. Pues encriptada también. Bien. Y con identidad también pasa lo mismo. Claro, sí, claro. Claro. Se pueden agregar lo que quieras. Es cuestión de hacer la interfaz, de escribirlo. Porque eso también, digamos que en términos de activismo y cosas así, el estar siempre manejando información encriptada es necesario, ¿no es cierto? Pero siempre me he cuestionado cómo esas encriptaciones terminan siendo archivadas también. Claro, efectivamente, hay un problema ahí con el tema de. Con el tema de la. De cómo uno va guardando. Cómo uno va guardando. Ahora, a propósito de la imagen que yo puse acá, es un tema, pero resulta que nosotros tenemos la informática cuántica, que es un proceso que ya está en marcha y que se piensa que antes de 5 años va a haber un procesador cuántico y le va a permitir, por ejemplo, a la persona que tenga esos procesadores desencriptar todos los sistemas de encriptación existentes en este momento. Los van a poder desencriptar, porque en este momento tú para desencriptar una contraseña de 128 bits, tú puedes estar 3 días con el computador más rápido del mundo, puedes estar 3 días hasta que lo desistí. O sea, en este momento se puede, pero demora mucho, demora mucho. Con la computación cuántica, con el procesador cuántico que se está trabajando en este momento, va a poder ser en 20 minutos. Por lo tanto, los sistemas de detección de la información en el marco de la informática cuántica van a ser prácticamente... no va a existir encriptación, a no ser que alguien invente un sistema de encriptación distinto. Pero en este momento, con los sistemas que hay, no va a existir el anonimato, no va a existir la comunicación encriptada. Por la capacidad que van a tener los computadores, porque un computador con procesador cuántico es 10.000 o 100.000 veces más rápido que un computador normal. Entonces, los computadores cuánticos, en vez de manejarse con ceros y unos, se manejan con probabilidades, ¿no? Lo que viene por ese lado. ¿De qué manera eso influye en la criptación? ¿Por qué es que no está bien? Es que por la velocidad del procesamiento, es por la velocidad que tienen los procesadores. ¿Qué utilidad tiene encriptar algo? Que nadie lo lea, solamente la persona que tiene la llave, que tiene la otra llave para... ¿Tú crees que los gobiernos y demás no van a encriptar su información, aunque tengan la capacidad de procesamiento? Pero lo que pasa es que... Voy a esto de la discusión respecto de qué tanto liberamos nuestros archivos y demás, ¿no? Sí, también hay otra cosa que saber, y es que ellos no usan nuestras mismas tecnologías, ¿no? O sea, los gobiernos ya usan otro tipo de tecnologías. Pues no usan nuestros Windows ni nuestros Mac, sino otro tipo de tecnología mucho más avanzada. Uh-huh. Que igual tienen otros procesos de ser vulnerables, ¿no? Como lo que pasó ahorita con el hacking a las petroleras en, no me acuerdo en dónde, que se les metieron a sus computadores Ericsson, tremendo, reportando solamente datos. Uh-huh. Pero ellos usan otras tecnologías, pues. O sea, tienen otros procesos de comunicación, ¿cierto? Y a los que nosotros somos totalmente o muchísimo más vulnerables, ¿cierto? Sí, no, entonces... Yo quería agregar además un tip a la mesa que no pusimos en el general, que es el tema de la censura, porque hoy se aplicó, me parece que por primera vez, la ley de Sidney en España y... atacaron un sitio que se llama como Bayou, no sé si se pronuncia así, es con J, y lo obligan a retirar todos los links, y si en 72 horas ellos no tienen derecho a apelar, y si no lo hacen, le van a cobrar 600.000 euros de multa. Entonces ahí, bueno, son archivos que se van cayendo por censura. Y bueno, leí el artículo de FireWire y explicaban que va a convertir a las personas que tenemos sitios web como policías de nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sitio y tú subes un link con un link a un sitio con propietario de copyright, yo soy responsable. Entonces se vuelve como una caída prácticamente en picada de todo lo que es la libertad de red. Sí, que yo creo que esto también es uno de los puntos interesantes a discutir en esta mesa, ¿no? Y son, que era un poco lo que yo hablaba ahorita, y son esas libertades del archivo, ¿no es cierto? ¿Para quién o por qué estamos archivando? Y finalmente, ¿quién se queda con esa información, ¿no es cierto? Hay un problema grave, por ejemplo, y es que no somos felices montando las fotos en Facebook, ¿cierto? Y seguramente va a haber un momento en donde esta compañía va a decir, bueno, ya les presté el servicio de archivo gratis. Muchas gracias. Muchas gracias por haber trabajado por mí y venga para acá esas fotos, porque uno no firma cláusulas ni nada, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, que a mí, digamos, ese es un tema que me importa, pues me interesaría mucho que discutiéramos, y es hasta qué punto somos conscientes de lo que archivamos en internet? ¿Sí? Cuando estamos en Twitter y subimos una foto, él nos presta un servicio, pero ¿a dónde lo estamos subiendo, por ejemplo? Cuando tenemos una dirección supremamente larga y pedimos recortar la URL, ¿quién y por qué está haciendo ese favor, cierto? ¿Qué servicio estamos usando? Porque, por ejemplo, ¿por qué no usamos Zurica, que sabemos que no usa esos datos, pero si usamos los que recortan las URLs de Google o del mismo Twitter? Sí, que es un poco ese que creo que es a donde va el problema del archivo ahora, ¿cierto? El cómo y para quién. Con lo que dice Hito, por ejemplo, en Colombia hay una lucha ahorita muy fuerte con la ley Gerard, y es porque ellos también van a empezar a apoderarse de muchas páginas y archivos que tenemos en la nube. Pero también hasta qué punto confiamos en la nube. O sea, creo que la discusión puede llegar a ser mucho más profunda en cuanto a esos temas también. Lo que decía hablando también de la catalogización, la encriptación, hasta qué punto nosotros tenemos nuestros propios repositorios o siempre vamos a estar confiando en otros. Sí, Tati Wells también hablaba algo también de la tecnobasura también, como hasta qué punto somos conscientes de seguir guardando, y eso significa máquina igual y espacio. Y otra cosa que nos daría como link al tema de Anillo Sur y N-1, que es todo esto lo que estamos usando ahora, que nos trajo Capocielo, que está en un proyecto que se llama La Oreja, que es una cosa como de crear servidores independientes. Es como una propuesta de ir dejando información en otras redes que no tendrían fines de lucro, no serían como con un fin comercial ni pertenecerían a una multinacional. Ahora, bueno, todas esas cosas, si crecen demasiado, uno no sabe. A veces pasa con ciertas empresas de software libre que nacieron con la mejor intención. Mucha gente trabajó gratis, pero de pronto llegan a ser tan importantes que se capitalizan. Entonces, tal vez, bueno, como una cosa personal, yo siempre veo como la creación de nodos, por ejemplo, acá en Ecuador, tú tienes tu biblioteca, tú tienes tus, todos tenemos nuestros, tratar de tener nuestros propios servidores. Escáner Cultural sufrió una tragedia porque una persona en República Dominicana nos daba el hosting gratis de pura buena onda. Entonces, y tras tu proyecto, claro, mi proyecto empezó con una página web, el número uno en la revista, que eran 20 páginas, pero después creció, después tuve que poner un CMS, que es todo esto con bases de datos, y seguía creciendo y creciendo. Entonces, el problema es que el día que ese tipo tuvo una crisis familiar y dejó de pagar el hosting, no solo se nos cayó 10 años de trabajo. Entonces, el HTML, como es tan simple, yo lo tenía en mi computador y subí los primeros 90 números. Pero nos quedaron como 4 años de números que había una responsabilidad que hacen los columnistas, que suben todos los meses. Ese es solo un ejemplo, porque yo me daba cuenta que me encontraba con un montón de gente que le ha pasado lo mismo. Entonces, tal vez la primera conciencia que debemos tener es, uno, tener nuestros propios servidores y hacer el esfuerzo de pagarlos. Y dos, crear nodos, o sea, no que sean todos grandes sitios gigantes donde está toda nuestra información, sino que crear nuestros sitios, poner nuestra foto ahí, nuestros textos, involucrar gente, sea un sitio colaborativo, y limpiarlo hasta redes para que exista la información ahí, pero no poner toda nuestra información y crear estos mega sitios. Tal vez yo creo que sería como el primer ejercicio como práctico, ¿no? Es difícil pagar tu dominio, tu hosting, pero realmente yo creo que si vamos a invertir años de trabajo, porque uno no se imagina, o sea, cuando yo empecé a escalar, no me imaginé que iba a tener este tremendo monstruo después, que uno tiene que alimentar, cuidar, es una tremenda responsabilidad. Claro, mira, lo que pasa es lo siguiente, que además, no solamente hay un problema de tener un dominio y un hosting, porque a veces, mientras más información, más grande la carga, la mochila de gigas que uno tiene, sobre todo se almacena imágenes, se almacena material escrito o multimedia. Así que el tema es más complejo. Ahora, a propósito de lo que tú solicitabas, este es el administrador de ellos que... Acá yo tengo, por ejemplo, estas son las aplicaciones, y entonces acá tenemos una aplicación que se llama FitData, una de las que está trabajando para recuperar RSS. ¿Ya? Acá está FitData en el Joomla Extension Directory, y tú la puedes descargar. Esta es comercial, hay que pagar, pero generalmente son pocos dólares. Acá en este mismo repositorio. ¿Puedes poner esa división en el pad? Extensions. Extensions.yoga.org. Acá, por ejemplo, yo tengo el tag de manejo de archivo. Y todas estas aplicaciones que están acá se pueden integrar. Entonces, yo puedo tener galerías de imágenes, pero con mucha eficiencia. Yo puedo, por ejemplo, subir imágenes a Facebook y puedo mostrarlas en mi web como si estuvieran en mi web, si es que yo no tengo espacio en mi web. O al revés, yo puedo poner las imágenes en mi web y además puedo publicarlas en Facebook, en Flickr, automáticamente. Incluso yo puedo publicar en Facebook el sistema de comentarios a una imagen que tengo en mi propio web. O sea, en ese sentido hay de todo. Y estas aplicaciones se instalan rápidamente, es decir, bajo el zip, ¡pum! Y las instalo, en este caso, en Yocte. Entonces, todas las extensiones para Joomla le sirven a Yocte. ¿Y se pueden instalar en WordPress? Ese otro sistema, otro CMS que funciona con la misma lógica y también funciona con extensiones que tú le puedes agregar y también puedes trabajar temas. Yo creo que Joomla sí tiene el desarrollo más avanzado, con extensiones más avanzadas en este tipo de cosas, para archivación, repositorio, manejo de bancos de datos, manejo de galerías de medios digitales. Y son herramientas web que pueden ser aplicadas para intranets o para servidores locales, para trabajar con material de museos, de biblioteca, etc. Es decir, es exactamente lo mismo, con la gracia que si yo lo hago en local, en algún momento a lo mejor puedo querer incluso hasta publicarlo en internet como portal web. Estos son yo recomiendo revisar este directorio de extensiones que tiene alrededor de 9.000 extensiones, 9.500. Para la parte del manejo de archivos, no sé, deben ser unas 600, 700 extensiones que se pueden trabajar sobre el software. En este caso, Yocte o Joomla, cualquiera de los dos se puede ocupar. En este administrador, donde tengo yo acá el instalador, y puedo simplemente puedo instalar y trabajar rápidamente. Oye, yo les propongo que de repente podríamos seguir con el listado de preguntas que teníamos, o si no mañana, que no sé qué les parece con la hora. Queria fazer uma colocação sobre por que publicar, que era a primeira pergunta, isso. Sobre essa questão do medo, né? Esse medo constante das publicações. Às vezes, a pergunta que tem ficado mais latente tem sido, ao meu ver, tem sido o apagamento de territórios onde a acessibilidade não é, onde a conectividade não é possível. Então você tem hoje uma informação na web em que que é preponderante é quem tem alta conectividade. Quem não tem, ele fica apagado, então ele se torna invisível. Então, numa realidade, por exemplo, de comunidades tradicionais, indígenas, no quilombolas, maruns, algumas realidades na África, por exemplo, são totalmente apagadas dessa realidade de uma inteligência digital. Então, o que esse medo, na realidade, é quase um... Essa reverse do pensamento, ele tem que ser, não é só o medo para quem você vai publicar, mas o quanto está se publicando em cima de comunidades ou de populações apagadas nessa realidade. Então, é uma realidade da conectividade dessa geopolítica de distribuição de poderes e acesso, né? Então, é uma reversa, assim, tipo, uma coisa que eu fico... todo mundo fica com medo, quando, na verdade, se você vai procurar, sei lá, sobre os xicrins na Amazônia, você vai encontrar mais informação internacional sobre os xicrins do que da própria região. Então, isso é um desnível da conectividade. Então, o medo é balela. O mais importante é o acesso. Por que que ele não chega àquela realidade? Por que que ele não está ali, né? E aí tem aquelas questões dos backbones e da distribuição da conectividade, principalmente nessa região amazônica, né? Sobre o trecho de algumas fronteiras ainda que restam da natureza que restam no mundo. Então, isso é uma questão que eu coloco em torno da publicação. Sim, tem que se publicar e tem que se sobrepor, mas tem que se equalizar os poderes dessa publicação. Porque quanto menos internet eu tenho, obviamente, se prepondera uma outra mentalidade sobre a minha comunidade. Entendeu? Uma outra visão sobre a minha história. E não eu contando a minha história, né? Que é uma ferramenta de direito livre que temos com essa democracia, com esse modelo de democracia. É outro parâmetro que eu queria comentar. Sí, bueno, y además está el punto de que la información que subimos a internet puede ser ocupada en nuestra contra. O sea, por ejemplo, yo publico, por decir una cosa muy tonta, pero yo publico lo mucho que quiero a mi sobrino, y hay una persona que quiere raptar, se lo rapta para cobrar, que en Chile afortunadamente no está pasando, pero políticamente también, o sea, si yo publico lo que hice el año pasado, que fue apoyar las manifestaciones estudiantiles, tirando mucha información, creando conciencia con la gente que está cerca de mi Facebook, claro, pero al otro día tú puedes ir a pedir, no sé, un trabajo, y está todo eso ahí, ¿me entiendes? Y está, uno va dejando como una huella de su... O sea, yo lo hago conciencia, ¿me entiendes? Yo sé lo que me puede perjudicar o no perjudicar, meterme a apoyar un movimiento político, pero muchas personas no lo saben. Sobre todo niños, por ejemplo, una sobrina que publicaba, en una época estuvo de moda Facebook, unos cuestionarios enormes, como con 50 preguntas, y los adolescentes los contestaban completos. Uh-huh. Y se publicaban y uno tenía acceso no solo de mi sobrina, sino que de todas sus amigas, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces también hay que crear una conciencia fuerte de lo que publicas, por qué lo publicas, sí. Y el riesgo que estás corriendo, porque lo puedes correr, pero si lo corres, lo tienes que correr con conciencia. Sí, mas, por ejemplo, América Latina tem muitos países sim, passaram a se interessar pela política pública de cultura digital, por exemplo, no Brasil, e foi um investimento público em conectividade e um investimento público em computadores. Mas acredito que a maior riqueza possível realizada em pelo menos 6 anos foi a possibilidade de algumas comunidades criativas em todo o Brasil, bem ramificado, ter tido a oportunidade de publicar, de se autopublicar, de se autoescrever. Isso é uma riqueza, muito mais do que os computadores distribuídos, que hoje estão parados. Então, como um fenômeno público de visibilidade, porque às vezes a gente tem esses equívocos de imaginar à distância que a nossa realidade ela é regida só por isso aqui, por essas máquinas, mas quando na verdade ela é também regida por uma questão comportamental, né? Quem estava por trás também desses projetos de distribuição de máquina e conectividade estava preocupado sim com esse registro, né, dessas comunidades, como é que elas se comportariam diante da máquina. E isso era um fator fundamental, né, muito importante, que foi uma riqueza. Que hoje está na web, mesmo que o ponto de cultura não funcione, você vai encontrar os requisitos, os percursos deles, né, os caminhos, porque eles se publicaram, né, durante o projeto, durante a política. Né? É isso. Bueno, yo propongo que mañana vayamos generando como aquí, o sea, yo voy a poner en el Pirate Pub las preguntas que, como que para desatar la discusión, como para ir con un poco de orden. Nuestra idea es de todo lo que hablemos aquí generar un documento, un resumen, y que vayan participando ustedes también. Ahora lo que ha estado pasando aquí en el Pirate Pub está bien interesante y muchas personas, bueno, antes de nada había más, pero con conectadas, que han ido publicando. Por ejemplo, yo publiqué sobre escala cultural una reseña sobre abierta. Sería bueno que también ustedes publicaran una reseña de sus proyectos como para que este documento quede más completo. Y mañana, ¿cómo está? Viene la discusión de las preguntas y con mayor participación, porque hoy día nosotros como que queríamos encender la máquina. Mañana Hugo no va a poder estar, por eso me interesaba mucho que él nos mostrara su visión, que es bastante como avanzada. Y con las, o sea, tenemos unas preguntas ahí que pueden ser discutidas. Y igual si hay más preguntas como la que nos acaban de hacer, o sea, como esos tipos de reflexiones.